es un don de labia. Tengo un micrófono y una mente repleta de rabia. Tengo una línea, mil versos, millones de palabras. Tengo un abracadabra, tengo los trucos, tengo las tablas. Soy el que habla cuando otros se callan, el que estalla. XXL, ese detalle. Detallo la vida en la calle, sé de qué hablas, porque estaba cuando llegaste y estaré cuando te vayas. Tengo una historia, un apodo, tengo un nombre. Tengo un trabajo que no quiero, una foto en la cumbre. Tengo un cajón de ilusiones frustradas, una jaula vacía y una moral arañada. Tengo un futuro incierto y un pasado olvidado. Unas guardado en la manga y un atentado verbal preparado. Tengo un ojo en la espalda y un cerebro mazas y una rima guardada pa' cada bocazas. Hoy solo me puede parar la muerte. Con cada palo que me da la vida me construye un fuerte. Tengo un corazón rebelde y un cerebro cuerdo y una papelera llena de recuerdos. Tengo más de 30 y 20 en el bolsillo, un Ibiza de 11 años y el orgullo bajo el calzoncillo. Tengo el estilo, tengo el flow, tengo el talento, y dos cojones como piedras forman mis cimientos. Matemático, desde Vicálvaro, traigo el estilo, el rap de mi ciudad. Matemático, desde Vicálvaro, traigo el escándalo, el rap universal. Suelto un aliento y a tus putas rimas se las lleva el viento. Rap duros cual cemento traes, bleh. Yo traigo luminosis verbal, para ti que vas de especial, penetración anal en tu dial. Tengo un don natural, con solo mirar suelo apreciar y distinguir al subnormal. Y miré a tu alrededor y no vi más que mariconas juntas como en la conferencia episcopal. No soy real, soy verdadero. Tengo ganas de beberme el mundo pero no tengo dinero. Cambio picadero por un te quiero constante. Tengo a mi amor muy lejos como un emigrante. Tengo tormenta en el alma, sequía en los ojos y media vida tirada ante los despojos. Tengo un agujero de ozono en el bolsillo y mi rap tiene el olor de sudor, cemento y ladrillo. Es mi nombre, como en el anuncio de te lo vuelve el hombre. Tengo un corazón lleno de amor y un hueco en el diván. Le pedí a Dios mi pareja perfecta como Adán. Este es tu hombre, hoy tengo ganas de comerme el mundo y tengo hambre. Tengo manifa, tengo grito, tengo escándalo. Plasmaré mi nombre en tu pared estilo vándalo. Matemático, desde Vicálvaro, traigo el estilo, el rap de mi ciudad. Matemático, desde Vicálvaro, traigo el escándalo, el rap universal.